es un recuerdo que no sabe a dónde ir. Vagabundo, solitario, siempre dispuesto a partir. Nacen del fuego sueños sin cuerpo que nos tientan a despertar. Sombras del tiempo, rostros del miedo, de un mundo que se nos va. Pensamientos que mostrar, sentimientos que fundir. El viento y el fuego nos hacen bailar. El viento y el fuego nos hacen cantar. Dispuesto a partir.